4 minutos para las 10 de la noche, seguimos, tercer bloque en la hora tricolor. Como prometimos, estamos en comunicación vía telefónica con el hombre que nos dio la alegría ayer, por lo menos ese empate transitorio que después pudo haber sido triunfo con el empuje de Brown, pero finalmente nos conformamos con el punto. Estamos hablando del autor del gol, obviamente, Martín Fabro. ¿Cómo te va, Martín? Mariano te saluda. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andás? Bien, imagino la alegría. Pasaron, creo, si no me fallan las cuentas, 10 meses de tu último grito con la camiseta de Brown, de por medio tu paso con Atlanta y ayer la alegría de volver a convertir. Comentame vos un poquito cómo fue ese momento, cómo fue el instante seguido a cuando la pelota cruzó la línea. Y obviamente te acordás del partido pasado que ganamos 3-0, que también me tocó convertir, así que nada, una alegría porque es el clásico rival y nada, arrancamos. Mira, yo hacía rato que no tenía una entrada en calor donde los chicos estuvieran tan metidos. Me parece que había unas ganas de jugar ese partido increíble, se notaba ya del calentamiento. Y la primera jugada que te llegan al arco, te clavan. A partir de ahí se hace todo cuesta arriba, más como estaba la cancha, que no se podía jugar. Y así todo mostramos que podemos y que hay material. Se recuperó por momentos eso que estaban buscando, ¿no? El fútbol de partidos anteriores, sobre todo el final del 2011, a vos no te tocó estar, pero lo has vivido en el torneo anterior, donde Brown arrasaba por momentos a ciertos rivales, y ayer recuperaron, después de lo que estaban haciendo, cierto fútbol que les permitió meter al rival en su arco, y ayer por un poquito no lo pudieron ganar. Sí, se pudo haber ganado, no se dio, sacaron una pelota terrible a Mina al final. Pero son momentos, me parece que todo equipo pasa por momentos y nada, lo importante es que nosotros sabemos que entramos en un bajón y estamos haciendo todo lo posible para salir. Estamos trabajando día a día cada vez más, estamos trabajando sobre los errores, así que nada, hay que tratar de salir. Lo que pasa que yo lo que veo de afuera, con respecto al torneo pasado, el que yo no estuve, me parece que ya nos empezaron a encontrar la mano. Y empezamos a ser capaz que un equipo normal, de los que no sobresalen, sino que estamos en la media. Brown sobresalía todo el tiempo, tuvo un año y medio que sobresalió todo el tiempo Brown de Drogué. Y me parece que, nada, nos acostumbramos mismos nosotros a ganar y cuando se empata un partido ya es como que ves todo con menos confianza. Pero bueno, hay que tratar de salir del pozo que tuvimos. Me parece que hace 4 partidos que no perdemos. Está bien que no se ganó, se ganó uno solo, pero hay que tratar de salir y nada, trabajando. De esto se sale trabajando. ¿Y cómo se sale de ese estereotipo de equipo normal que vos mencionás? Con actuaciones individuales, obviamente, rejuntando esas actuaciones destacadas. Por ejemplo, ayer lo de Acosta, por momentos vos. El gran partido que tuvo también el Toro Ruiz Díaz en el segundo tiempo. ¿Cómo se sale de ese estereotipo de equipo normal para volver a ser ese Brown que arrasaba, como decía anteriormente, a los rivales? Yo creo, Mariano, que somos los mismos, estamos los mismos, o sea que olvidarnos de jugar no nos olvidamos. Me parece que pasa por una confianza que de a poquito la estamos agarrando de vuelta. Por eso hay que trabajar más en los errores, porque capaz que cuando las cosas se dan, nadie ve los errores. Cuando las cosas no se dan, los errores están más marcados. Así que nada, hay que tratar de trabajar sobre eso y sacarlo adelante. Me parece que material hay. Y después hay otra cosa que es fundamental. Hay partidos que se abren con ciertas jugadas. No es casualidad que los tres de arriba les cobraron los tres penal y abrieron el partido así. Recién estaba viendo el partido de Platense y el penal que le cobran a Platense es terrible y ya Platense está ganando 1-0. Sí. Entonces a partir de esas cosas, viste, se abren los partidos. Obviamente que no cae todo en eso, ¿no? Porque nosotros sabemos el bajón que tenemos, pero me parece que son puntos de inflexión en un partido que te ayudan a levantar. ¿Cómo te sentiste vos en la función que te asignó Vicó dentro de la cancha? Porque te notamos suelto para distribuir juego, para ser el generador. ¿Cómo te sentiste vos dentro de la cancha? Bien, yo me siento cómodo. A veces me pasa, viste, que al variar tanto de posición uno a veces se pierde un poco en la cancha. Pero me gusta porque tengo mucha llegada al área. Bueno, por suerte se me dio a convertir, que eso a uno lo ayuda y gana en confianza. Pero sí, me siento cómodo, me siento libre para jugar, y más con gente alrededor de sabe mucho con la pelota. Martín Hernán te saluda, ¿cómo estás? Hernán, ¿cómo andás? Todo bien. Con Menotti había jugado ahí, ¿no? En una posición similar a la de enganche. Sí, he jugado con Menotti. Igual ayer jugué doble 5. Pasa que como se dio el partido que a los 15 minutos me empecé a soltar más. Empecé a ir un poco más para adelante. Pero la función era también respaldar al Toro. Pasa que el Bestia se la bancó solo. Así que mi idea era un poquito más jugar. Pero sí, he jugado ahí, he jugado en Atlanta también, he jugado en Merlo. He jugado en varias ocasiones. Te pidió, recién lo nombraste al Toro, y se dio la particularidad que al Toro lo amonestaron al minuto y medio. Te había dicho en los papeles Vicó que hagas tal cosa, lo que vos mencionás, pero después de la amonestación, ¿te dijo ayudar un poquito más para no exponerlo tanto a él? No, al revés, me dijo que encime más y que vayamos más para adelante. Esa es la mentalidad de Pablo y no la va a cambiar. Me parece que Pablo siempre quiere que el equipo ataque. Martín, ayer después del partido, todavía en caliente, te pregunté la sensación de haber vacunado otra vez a Menina, porque la otra vez fue vaselina, esta vez fue abajo contra un palo de zurda. Me dijiste, sí, ojalá que se repite, con una sonrisita un poco cuidando, porque había gente de Temple ahí. Ahora que estás un poco más libre, contame la sensación de otra vez vacunarlo a Medina, sabiendo que él siempre antes de cada clásico se encarga de calentarlo. Sí, yo la vez pasada no lo había escuchado. Los chicos me comentaron que había boconeado antes del partido. No lo había escuchado yo. Y esta semana no lo escuché. Capaz que se tuvo prevenido. Me parece que nada, que me pone feliz que poder convertir, y más con Temperley. Es un partido que, como dijo Facu, no tenés que ser hincha para sentirlo. De afuera se vio bastante friccionado. ¿Cómo estuvo adentro? No desde lo físico, sino desde lo verbal. ¿Estuvo muy hablado el partido? Sí, pasa que la cancha te lleva a eso también. Me parece que es un juego muy friccionado. Hubo un momento que diluviaba, no se podía ver directamente la pelota. Y capaz que querés dar un pase y sale fortísimo. Son circunstancias que nosotros estamos acostumbrados, así que nada. Había que tratar de salir y más en desventaja. ¿Te había tocado jugar alguna vez con 90 minutos de lluvia en un partido? ¿En la totalidad del partido con lluvia y casi que torrencial? En la totalidad creo que no. Sí me ha tocado jugar, no sé, con Merlo en la cancha de Armenio, que la cancha de Temple era un billar al lado, claro, de la de Armenio. Pero no, en totalidad no. Desde afuera se advirtió un error por ahí de Mendoza en el primer gol de Temperley, pero por ahí me decían, la pelota se frenó y eso le jugó una mala pasada. ¿Pasó así? ¿Fue por la lluvia, alguna ráfaga de viento, la pelota quedó ahí, complicó al arquero? ¿Qué analizaron ustedes en el vestuario después cuando hablaron del gol? La verdad es que bien no lo vi, porque yo estaba en la barrera para que no juegue rápido y no vi bien la jugada. Igual, más allá de si fue un error o no de Lisandro, siempre nosotros tenemos que estar alrededor de él por si se le cae la pelota o algo. Siempre hay que estar prevenido de algún compañero. Más allá de eso, igual me parece que las tapadas del segundo tiempo de Lisandro fueron espectaculares. Se buscaba el triunfo para alejar eso que estaba generando Brown y la escasez de triunfo. De hecho, lo decía Ariel, 1-8 partidos, si no me equivoco, pero se terminó en empate. Y yo, escuchando las declaraciones de ustedes, la tuya ahora, la de Lemo ayer con nosotros, y leyendo algunas declaraciones del Toro Ruiz Díaz hoy, no les cayó mal el empate, parece que están tranquilos, digo, porque el equipo, más allá de ese resultado, en el fútbol logró conseguir una mejoría, como decíamos antes. Sí, igual más allá de eso, nosotros siempre salimos a buscar los 3 puntos. A veces se te da el partido en desventaja y hay que sacar a la luz cosas que capaz que no planteaste antes del partido. Más allá de eso, me parece que hicimos un gran partido, se metió, cuando se tenía que jugar se jugó y bueno. Y cuando nos quedamos con 10 se corrió el doble. Y los clásicos de visitante, cuando no se pierden, se valoran mucho más. No, obviamente. Hay que tratar de... Nosotros salimos con lo que te dije yo. Me parece que la entrada en calor, había un ambiente de salir a comerlos, y en la primer pelota nada, nos tocó la desafortunada jugada que nos convierten. Ahora seguramente te va a tocar volver a ser parte de los 11, pero Brown va a tener que afrontar ciertas bajas, a esperar por la vuelta de Esteban, que seguramente se va a recuperar, pero no lo van a tener a Greco, Servo descartado por la expulsión, y el Toro Ruiz Díaz. Si te toca jugar en la posición que te puso Vicó, seguramente va a tener que ser con otro compañero, con un Gisio, con Biglia. Sí, igual Mariano, hay un plantel que hay 20, 25 jugadores que están todos en un mismo nivel. A veces las cosas no se dan y te entra otro y te soluciona el problema. Me parece que al estar en un nivel muy parejo todos, nada, se hace una competencia muy sana. Lástima, obviamente, que sea por una amonestación. Muy cortita, Martín. ¿Quién fue para vos la figura ayer de Brown en el Clásico? Me parece que por las ganas y por lo que mostró en segundo tiempo, me parece que el Toro marcó una diferencia en lo que es el partido. Pero después me parece que por momentos se jugó bien, por derecha se jugó bien. Me parece que si nos íbamos un gol arriba en el primer tiempo estaba bien. ¿Sigue el sueño latente, Martín? Ese de ascender con Brown, uno cree que sí. ¿Y qué te parece? Mucho más en este momento que el equipo está ahí cuarto y a la espera de que se caigan los de arriba. No, olvídate, yo siempre soñé con ver a Brown en Nacional B. Ojalá se dé, la fuerza la vamos a meter. Los que no son hinchas, vos los ves y se matan como si fueran eso, así que nada. Hay que tratar de seguir trabajando y nada, tratar de los errores empezar a minimizarlo. Martín, gracias como siempre por tus palabras, por tu tiempo y suerte para el domingo, que seguramente vas a estar dentro de los titulares y esperemos que se te haya abierto el arco ayer y que no se corte, que se siga en esta racha. Ojalá que sea como la racha del semestre pasado. Ahí estaba la palabra de Martín Fabro hablando con nosotros en exclusiva después de ser el hombre gol ayer, hombre importante en un momento en donde Brown necesitaba como sea de un error, de lo que sea, quedó la pelota boyando en el área después de una gran jugada de Guzmán.